Pero con la prensa sí, los colegas. 12 grados, 3 décimas la temperatura actual en el centro de la ciudad, 61 el porcentaje de la humedad, viento del sector oeste a 23 kilómetros por hora, presión alta 1015 decimal 1 hectopascales, hora 12:31 minutos. Para la atención de consultas de violencia de género, se encuentra disponible la línea telefónica gratuita con alcance nacional 144. La solidaridad te llama de nuevo. Hoy tu ayuda es esperanza viva. Sábado 13 y domingo 14 de septiembre. Colecta nacional más por menos. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, www.colectamaspormenos.com.ar. Este 26 de octubre cambiamos el sistema de votación. Los argentinos elegimos con boleta única papel. Una sola boleta, todos los partidos. Elegís, marcás y votás. Más simple para votar, más libre para elegir. BUP, boleta única papel. Presidencia de la Nación. Atención Bahía Blanca, el fenómeno del pop urbano llega a nuestra ciudad. Y yo que estaba solo. Emanero. Soy un adicto a tu cuerpo. 12 de octubre, 21 horas, Dow Center. Emanero, en una noche única, llena de música, emoción y conexión total con su público. Emanero, entradas en séptimo de Donado y Chiclana y en ticketbahía.com con todas las tarjetas. Si andas en moto, usa casco. En el auto, usa el cinturón. En bici, utiliza elementos que permitan distinguirte en la oscuridad o los días de niebla. Cruza por las sendas peatonales. Si manejas, no tomes alcohol ni uses el celular mientras conducís. Disminuir los siniestros de tránsito está en tus manos. Elegí la vida, está en vos. Hola, Ro. ¿Todo bien? Che, ¿qué onda? ¿Hoy haces algo? No, ¿qué onda? No, cualquiera. Olis. No, Oli, no, no. Ro, estaba pensando que podíamos salir un día de estos, los dos, a hacer algo, lo que vos quieras. No, no, recontra desesperado, no. Si no te quedás con el primer audio, ¿por qué te quedás con lo primero que ves en internet? Al buscar información, 6 de cada 10 jóvenes se quedan con el primer resultado que ven. Para informarte, busca más. Aprende cómo en unicef.org/argentina. Es un mensaje de UNICEF junto a ARPA, ATA y ADEPA. Entretiempo de novela. Joaquín Furriel, en la mañana de sábado por el EU2. Fui a un colegio que tenía un departamento de psicopedagogos, así que por suerte me orientaron bien que tenía que hacer clases de algo artístico. Así que bueno, contento por eso. Gracias a esa recomendación, estoy hoy acá, arriba del escenario. Sábados, de 9 a 12, Entretiempo, con la conducción de Sergio Bujanovski. Hora 12:35 minutos, 13 grados, 3 décimas la temperatura en el centro de la ciudad, con viento del sector oeste a 23 kilómetros por hora. Momento de recibir toda la información de Coronel Rosales en la voz de nuestro colega Norberto Pichicela. Pichi, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marina? 12:41 minutos. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. LU2 con fútbol por el Torneo Federal A. Este domingo a las 14:30, Villa Mitre. Argentino de Montemaíz. Relatos Walter Portales. Comentarios Juan Ignacio Zelaya. LU2, el deporte de hacer radio. Las noticias más importantes del transporte y la logística están en El Expreso. El Expreso. Sábados de 12 a 13:30 con la conducción y producción de... Oscar. caminás la ciudad, vas a ver el milagro Sica en todas las grandes obras. Tecno Bahía, distribuidor oficial Sica para Bahía Blanca y la región. Sixto Las Piuras 155. Acaecer Radial con José Luis Ibaldi. Muy buenas tardes. Ayer la cooperativa La Emancipación. Al término de la ceremonia hablamos con el gerente de La Emancipación, Rodríguez. Invisible, pasen ustedes un muy buen fin de semana. Acaecer Radial con José Luis Ibaldi. Verisur, buenos días. Hola, sí, necesito instalar una alarma. ¿Cómo funciona? Contamos con vigilancia 24 horas. Podés controlarla desde el celular y ante un robo nuestros expertos dan aviso al 911 en el acto. ¿Y pueden venir hoy? Sí, claro. Verisur, la alarma recomendada por los argentinos para la seguridad de tu hogar. Llama al 0800-222-4232. En Mayorista Macro, entras, compras y listo. Todos los viernes y sábados de agosto, 10% de descuento sin tope de reintegro con Mercado Pago. Anda a Macro y ahorra en serio, porque con Macro te alcanza para más. Llega a Bahía Blanca, Felipe Piña y Pedro Saborío. Nos vamos para Bahía Blanca. Así es, el 28 de agosto vamos a hacer historias argentinas en... ¿qué teatro? Don Bosco. Ahí está. Hermano, buenísimo. Don Bosco es hermoso, sí. Muy lindo teatro. Que van a pasar bárbaro, se van a ir mejor de lo que vienen. Historias argentinas. Felipe Piña y Pedro Saborío. Entradas a la venta en Ticket Bahía y en Boletería del Teatro. Farmacias Andrioli, siempre cerca suyo. Ahora también en Villa Mitre, Falucho y 20 de septiembre. Pedidos al 291-412-7220. Farmacias Andrioli, al cuidado de su salud. Hora 12:49 minutos, continuamos en esta edición de Informe 2, 13 grados, 3 décimas, la temperatura actual. Buenas tardes. El servicio informativo de LU2 presentó... Informe 2, toda la actualidad. Y ahora, Cooperativa Obrera presenta... COPE Noticias. No te pierdas la edición de agosto de la revista Familia Cooperativa. Te presentamos a la argentina Julieta Santamaría, que recorrió a pie y en bicicleta más de 4.000 kilómetros en Brasil y mucho más. Encontrala en tu sucursal o en familia.cooperativaobrera.com. Gran barata de la COPE. 20% de descuentazo en cuadrada, chorizo mezcla, morcilla parrillera y asado de bife de cerdo. Vino Tinto Elementos, Cabernet Sauvignon, Malbec, 750 centímetros cúbicos, 3.990 pesos. 2x1 en cervezas Estela y Corona, 710 centímetros cúbicos. Y muchas ofertas más. Precios exclusivos para asociados. Encontralos en tu sucursal y en lacopeencasa.com. Cooperativa Obrera. Deber con moderación. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años. Transmite LU2, Radio Bahía Blanca, en 840 kHz. Desde Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Es tiempo de Radiovisión Deportiva. Un equipo con mucha cancha. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, esto es muy dinámico. A ver, Guille, lo último. De Convergencia. Lo que decís suena. Suena. Cada palabra que decís en la radio suena. No se pierde entre miles. No se olvida en un segundo. Porque la radio emociona. conecta, acompaña. En LU2, tu propuesta encuentra oído y atención. Contanos qué querés comunicar. Llámanos al 4590-133 o envíanos un WhatsApp al 291-4061-919. Años de experiencia y seguimos punteros. Nosotros lo hacemos sonar. En septiembre, mes del maestro, regresa la Seño Hilda para invitarlos a una gran fiesta y en una biblioteca. Carla Laneri presenta Hilda Fest. Una noche con mucha diversión, sorteos, música en vivo y algunas sorpresas. Para reír mucho y pasarla muy bien. Viernes 26 de septiembre, 21 horas. Auditorio Luis Caronti de la Biblioteca Rivadavia. Entradas en Avenida Colón 31 y a través de ticketbahía.com. La solidaridad te llama de nuevo. Hoy tu ayuda es esperanza viva. Sábado 13 y domingo 14 de septiembre, colecta nacional Más por Menos. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, www.colectamaspormenos.com.ar. Los sábados de 7 a 9, Todo Campo, un programa de LU2 destinado al sector agropecuario. Información, entrevistas a los protagonistas del sector, opinión de técnicos e investigadores y la activa participación del poblador de la región. Conducción, Norman Fernández y Rubén Maltián. Viví toda la pasión del automovilismo con un equipo periodístico de carrera. A las Chapas, con la mejor información del deporte automotor. De lunes a viernes a las 20, pegaditos a Radiovisión Deportiva. A las Chapas, con Rubén Bernat y todo el equipo periodístico por LU2, el deporte de hacer radio. En septiembre, mes del maestro, regresa la Seño Hilda para invitarlos a una gran fiesta y en una biblioteca. Carla Laneri presenta Hilda Fest. Una noche con mucha diversión, sorteos, música en vivo y algunas sorpresas. Para reír mucho y pasarla muy bien. Viernes 26 de septiembre, 21 horas. Auditorio Luis Caronti de la Biblioteca Rivadavia. Entradas en Avenida Colón 31 y a través de ticketbahía.com. Hoy todo es clic, scrollear el celular y pasar de largo. Pero hay algo que no se pasa. Una voz que te habla directo. En LU2, tu mensaje se transforma en compañía. Llega sin algoritmos, sin ruidos, sin distracciones. Llega a las personas. ¿Querés estar? Contactanos. 4590-133 o envíanos un WhatsApp al 291-4061-919. Estamos al aire y no olvidamos que estamos para vos. LU2, señal informativa. 16 grados, una décima la. Estás en LU2, estás informado. Para la atención de consultas de violencia de género, se encuentra disponible la línea telefónica gratuita con alcance nacional 144. Y ahora, Cooperativa Obrera presenta COPE Noticias. La COPE invita a chicos de 9 a 14 años a participar del 38º Certamen Infantil y Juvenil, que incluye el sorteo de premios. Las inscripciones están abiertas hasta el 19 de septiembre. Conoce más detalles en cooperativaobrera.com, sección Cultura, opción Inscribite Acá. Gran barata de la COPE. Queso cremoso Noval, el kilo, 6.500 pesos. Margarina vegetal Margalán, para cocina y repostería, 200 gramos, 1.350 pesos. Queso untable Tregar Chatel, varios sabores, 180 gramos, 1.790 pesos. Y muchas ofertas más. Precios exclusivos para asociados. Encontralos en tu sucursal y en lacopeencasa.com. Cooperativa Obrera. Estos productos pueden contener exceso en sodio, grasas totales y calorías. Transmite LU2, Radio Bahía Blanca, en 840 kHz,